Bien, estamos de vuelta y bueno, ahí pasaba ese tema de Overkill, Ironbound, que es el tema que le da nombre al disco, weón. Y es para que se den cuenta, lo que yo les decía, es el mejor disco de thrash del año, weón. Estoy con mi compadre Roberto, como siempre. ¿Cómo estás, compadre? Bien, cansado, con caña, agotado. Oye, Roberto, sé que para hoy día tenemos hartas cosas. Bueno, yo ya lo dije ya ahí en la introducción, se nos viene Fear Factory, también tenemos el comentario de la tocata de Mar de Grises que estuvieron tocando ahí el pasado miércoles en la SCD, ¿cachai? ¿Qué más tenemos hoy día? Tenemos lo nuevo de Elise en Las Divas de Acero, tenemos noticias sobre la salud de Dio, compadre, que Dio está súper mal, de ahí vamos a hablar de eso. ¿Qué más tenemos? Lo nuevo de Devastator, lo nuevo de Stormlord en la fundición de metales y hartas cosas. Y vamos a comenzar con lo que, bueno, ahí estaba sonando Overkill, compadre. Y de Overkill, lo que yo tenía entendido que esta semana ya se empezaron a vender las entradas, y tú tenés los precios por ahí. Exactamente, bueno, Overkill se iba a hacer en septiembre y finalmente el show se aplazó por un montón de datos que ya ni me acuerdo qué era. Entonces ahora se va a hacer el 16 de marzo del 2010 a las 9 de la noche en el Teatro Teletón. Ya. La entrada a la platea general está a 15 lucas y la entrada VIP está a 20 mil pesos. Que supongo que van a hacer lo mismo que han hecho, o sea, yo creo que Mamunspell y Tiamat, que dividieron el sector en dos partes y ahí 20 lucas para adelante y 15 lucas para atrás. Yo tenía entendido que el VIP son las cuestiones donde vais sentado, o sea, las cuestiones que están por los costados que van sentados. Puta, es que no, en realidad no tengo entendido, además que no sale ningún mapa de cómo va a ser la distribución, no hay ni un detalle, y además el productor no nos ha comunicado nada como para decirlo concretamente. Uh-huh. Pero ya igual falta caleta, así que ahí vamos a ir cachando. Sí, bueno, yo quiero puro ir a ver a Overkill, weón, con este disco, weón. Eso, yo te recuerdo, Roberto, que lo que pasó con Overkill, que se postergó, fue en principio que iba a venir Testament. Sí, y se cambió Testament por Overkill y después Overkill no pudo venir y se corrió para marzo, simplemente. Cosa que yo igual lo encontré, lo encontré bueno, weón, porque dio pie para que sacaran este disco Ironbound, weón, y ahora van a venir promocionando este disco, weón, así que la raja, weón. Vamos a seguir al tiro nomás con la música, para que empecemos ya a tratar todos los temas de esta edición de Metalurgia. Vamos a ir a escuchar a Metallica en el Galvanizado de Oro. ¿Y por qué Metallica? Porque simplemente Metallica ahora está sacando harto material. Van a sacar dos DVD. Uno ya salió, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación, que es DVD y CD en vivo. Y el otro, un DVD que va a salir el día de mañana, lunes, del día que se está grabando este podcast. Es decir, lunes 30 de noviembre va a salir un DVD, Orgullo, Pasión y Gloria, que se grabó en México. Los dos son DVD y CD doble, compadre, así que vamos a ir a escuchar como del DVD en Francia. Bueno, yo sé que yo no sé cuál es el objetivo de lanzar dos materiales a la vez. Es como buena playa. Plata, no, claro, sí, una estrategia totalmente comercial, ¿cachai? Pero puta, no sé, pues como que muy pegado. Una semana de distancia deben tener los DVD, weón. ¿Cachai? Así que eso, pero de todas formas está súper bueno este material en vivo en Francia, así que vamos a ir nomás al Galvanizado de Oro. Que ha estado quedando bastante la cagada con Metallica con la weá de la entrada, weón. Se fueron a chancho, weón. No pueden cobrar 32 lucas por un concierto de la cagó. Pero van vendidas más de 10.000 entradas, pues. Sí, pues eso salió en la tercera vez. Sí. Esa noticia, que claro, 10.000 entradas vendía solamente en el primer día. No sé. No sé, yo creo que la gente que se compró la entrada es la gente que son fanáticos de Metallica y tienen la plata para comprarse la entrada. Y la gente que no se ha comprado la entrada todavía es porque no es tan fanática de Metallica, pero está considerando por los altos precios. Bueno, no sé qué realmente qué va a pasar, weón. Yo ya tomé mi decisión, ¿cachai? Y con una entrada tan cara, yo no estoy ni ahí. No pienso ir a Metallica, simplemente. Así que ya, pues, vamos a la música. Y nada, espero que disfruten esto. Esto es el Galvanizado de Oro junto a Metallica, de su DVD Français pour une nuit. Y el tema es Motor Breath. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. We'll be right back. the album Kill 'Em All. Living and dying, laughing and crying. Once you have seen it, you'll never be the same. Life in the fast lane, this is how it seems. Caught in a city, it's dirty and mean. Hold your breath, it's all in my life. I can't take it any other way. Hold your breath, it's all in living fast. He's going to take it from the way. Hey. Nothing, won't be no nothing. I'm taking down it or whatever's in my way. Get in your kicks, so keep the line. Sending the signals, defend out my spine, yeah. Hold your breath, tell it in my life. I can't take it any other way. Hold your breath, tell it living fast. It is for you, take it from the way. Come on! You're not guilty chances. They are all missing out what life's about. You only live once, take hold of the chance. Don't end up like on the same song and dance, yeah. Oh, hold your breath, never leave my life. I can't take it any other way. Hold your breath, tired of living fast. It is for you, take it from the way. Take it. Oh yeah. Llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. for my flesh, will I decay? Extending this eternity! Entonces, eso que pasaba ahí era el emblema de Cobre junto a Criminal con el tema Stillborn. ¿Y por qué ustedes dirán por qué puse Criminal? Bueno, ese fue un tema que estuvo cobereando Mar de Grises en la tocata pasada, ahí el miércoles pasado, y en la SCD, que estuvo bastante buena junto a... Bueno, tocó Mar de Grises y ahí estuvieron acompañando Desire of Pain, que, bueno, fue una banda que se entrevistó en el verano pasado aquí en Metalurgia, ahí junto a la mayoría de sus integrantes, y que, puta, estuvo la raja, weón. En primera instancia, bueno, lo que fue Desire of Pain, weón, estuvieron haciendo un setlist bastante conciso, bastante acotado a lo que es su material nuevo que van a estar sacando ya el próximo año. Así que todo bien por los chiquillos, un saludo para el Seba y para el resto de Desire of Pain, weón, que lo están haciendo súper, súper bien. Y lo que vino, pues, Mar de Grises, el plato de fondo. La tocata duró alrededor de una hora y estuvo, weón, espectacular. Que más de una hora, de hecho, duró. Porque fue una cuestión bastante especial, con un material audiovisual bastante bueno. Es decir, ponían de fondo un telón de fondo con una imagen y una especie de ondas, ¿cachai? Que venían hacia la imagen, bueno, bastante volada la tocata, ¿qué querés que te diga? Pero bien, súper bien. Presentaron también al bajista nuevo ahí, Mar de Grises. Y uno de los temas que tocaron fue ese tema de Criminal, de Stillborn, que lo tocaron en su versión propia, así, versión Doom Metal, bueno, que le salió bastante, bastante bien, weón. Bueno, tú no fuiste a la tocata, Roberto, pero... Sí, pero no, todo bien, pues, todo bien, eso. Oye, vamos a entrar a la fundición de metales. Ah, el otro que tenía que decirle, que hay un par de fotos ahí en el Flickr de Metalurgia, que es www.flickr.com/metalurgia. Ustedes se meten ahí y hay un par de fotos de la tocata, tanto como de Desire of Pain como de Mar de Gris, ahí para que cachen también ahí, ¿ya? Eso, por Roberto, no sé, de ahí volvemos para seguir hablando acerca, vamos a dar los detalles de Fear Factory en Chile, weón. Y nada, espero que disfruten. Esto es el black metal de Impaled Nazarene y el tema se llama Iron Fist with an Iron Will. nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. eso que pasaba ahí era simplemente Devastator, weón. Una banda que a mí me gusta caleta, una banda de los Estados Unidos, weón, que ya ha sonado bastante veces aquí en Metalurgia, y estos tipos pasan editando material. Sacaron ahora un EP llamado Burn the Beast. Espectacular este material. Lo que sí me pareció extraño, porque Devastator antes se caracterizaban por ser una banda como de black thrash. Ah, yo lo encontraba bien. Hay harta gente que dice que es thrash metal, pero yo lo encuentro más cercano a lo que es el black metal. Pero ahora en este disco Burn the Beast, en este EP, directamente yo tengo que decir que es thrash, weón, ¿cachai? Pero no por eso deja de ser malo, ¿cachai? Bastante buena la evolución que ha tenido desde para mí desde el black metal hacia el thrash, Devastator, weón. Y pasaban con el tema ahí, March of the Wicked, weón, que bueno, está la raja, bueno. Y antes de eso, Impaled Nazarene, de su reedición del disco Rapture, que pasaba ahí, Iron Fist with an Iron Will. Oye, vamos a seguir aquí en la fundición de metales y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Fear Factory. Pero antes tenemos que darle los detalles de la supuesta presentación de Fear Factory en Chile. ¿Y por qué digo supuesta? Porque el Roberto acaba de encontrar una noticia que puede hacer tambalear lo que sería la presentación de Fear Factory aquí en nuestro país. Habla primero acerca de la noticia y de ahí comentamos los detalles del recital. Dale, yo ahora estaba viendo la información para dar la información del concierto y en Collapse, y había un comentario que decía que en Colombia estaba la cagada porque se canceló el concierto. Entonces nos pusimos a buscar esto y pillamos que la productora de Colombia canceló el concierto porque hay problemas legales con la marca Fear Factory. Por lo que me contaba ahí Felipe de Burton Cipel con Dino Casares y la cagada que queda ahí. Sí, lo que pasó en concreto fue que hace un par de años Burton Cipel se fue de la banda y peleó con Dino Casares, y la banda había quedado en una especie de hiatus, así como que no pasaba nada, ¿cachai? Y Dino Casares se dedicó a sus otros proyectos, tanto lo que es brujería como... ¿Cómo se llama la otra banda que tiene? Asesino, ¿no? Y tiene otra banda más, ¿pues? Divine Heresy, que supuestamente iban a venir también. Esa cuestión también se canceló, ¿no? Sí, también se canceló, sí. Ya. Pero se pasaría más la cueva si se canceló ahora. Ya, se canceló Divine Heresy y bueno, ahí estaba metido Burton Cibel con esos proyectos. Y resulta que un día estos tipos, Burton Cibel con Dino Casares, se pusieron en la buena y mandaron a la chucha al resto de la banda. Y trajeron a Jim Hoagland y al otro, no me acuerdo cuál es el otro miembro nuevo, bueno. Pero de la formación nueva de Fear Factory, bueno. Entonces, los miembros antiguos de Fear Factory le chantaron una demanda, literalmente, por el nombre, que no pueden usar el nombre Fear Factory en sus presentaciones, y debido a esto se canceló la presentación de Colombia. Así que no descartemos, sería lamentable una cancelación, estando ya a una semana el recital, una cancelación de este tipo, weón. Claro, espérate, y la noticia dice que los otros miembros que se quedaron fuera de la banda, que son Raymond Herrera y Cristiano Wolvers, tienen una demanda en Estados Unidos en contra de Dino Casares y Burton Cibel. Y por ello no pueden ocupar la marca Fear Factory para nada, en ninguna parte, no pueden publicar ninguna fecha de un concierto, no pueden hacer ni una ficha, no pueden hacer nada con la marca. No pueden hacer polera, weón, ni una, weón. Entonces, puta, la mega cagada, ojalá que no se cancele nomás, se pasaría Valleta y Dino Casares con todas sus bandas. Sí, weón, no, weón, y bien, con la formación que vienen, weón, o sea, weón, con... Bueno, ahora vamos a escuchar en el tema nuevo, pues este es el tema con lo que están grabando para el disco el próximo año, weón. Oye, ya, pero espérate, entonces, si se llegara a hacer el concierto, esto será el domingo 6 de diciembre en el Teatro de Ledón a las 8 de la noche. Y también habrán entradas diferenciadas en cancha y tribuna. En la preventa está la cancha a 20 lucas y la tribuna a 15. Y el día del evento la cancha a 25 y la tribuna a 20. Esta entrada está en la venta en Ticketmaster y sin recargo en la de Nike del Eurocentro. ¿Dónde me dijiste que iba a ser? ¿Cómo? ¿Dónde en el Teatro de Ledón? Teatro de Ledón, ya. Sí, la misma cuestión que Overkill, man. Claro. En todo caso, ahí tenía unos precios de referencia, pues bueno, a lo mejor Overkill sube a ese mismo precio, pues, después. Pero es que es un productora distinta. Sí, pero bueno, ya, dijimoslo ahí, stand-by, pues, si no tiene nada que ver una banda con otra, en todo caso. Más allá de ser metal, pues bueno, obviamente. Ya, entonces eso. Bueno, eso es lo que hay de Fear Factory, ojalá que no se cancele, weón. Y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Fear Factory. Este es el adelanto del disco, como les dije, para el disco que van a sacar el próximo año, weón. Y también en la formación, weón, que hay con Jim Hoglan en la batería, compadre. Jim Hoglan es una máquina. Jim Hoglan antes tocó, bueno, dentro del prontuario que podemos encontrar, tiene bandas como Testament, weón, o Strapping Your Love, weón. Así que imagínate, weón, pedazo de baterista, weón. Por ese puro tipo, weón, yo iría a ver, weón, a Fear Factory, weón. Uy. Ya. Eso, y bueno, vamos a seguir aquí, como te dije, en la fundición de metales, y vamos a escuchar lo nuevo de Fear Factory. Espero que disfruten esto, y esto se llama Power Shifter. We'll be right back. Eso era Stormlord, una banda que hace una especie de, ellos llaman stream metal épico, una wea así, es la definición que tienen estos tipos Stormlord. Bueno, se pueden dar cuenta que es un metal bastante especial, bastante bombástico, pero a la vez bastante pesado, con harta influencia de black metal de bandas como pueden ser Dimmu Borgir, por ejemplo, ¿cachai? Pero teniendo toda esa parafernalia, weón, de la orquestación, ¿cachai, weón? Bastante, bastante bueno, weón. Sacaron un disco llamado Mare Nostrum. Y vienen a traer una especie de refresco dentro de lo que es la escena metalera, porque igual la música que ellos hacen es bastante diferente. De repente le meten cuestiones media arábicas a la música, ¿cachai? Como lo que hace Épica, pero mezclando todos estos elementos, ¿cachai? Y hacen algo bastante interesante Stormlord. Y antes, por supuesto, Fear Factory con el tema Power Shifter. Oye, Roberto, sé que... Cuéntame. Tengo que contarte, y contarle a toda la gente de Metalurgia, actualizarlos con la situación de la demanda del Shock Metal Fest. Bueno, para la gente que todavía no ha ido a poner el reclamo al Cernac, ya hay harta gente que ha ido a poner el reclamo, entre los que yo me incluyo, para que se pida la devolución del dinero. Y les pido a la gente que no se ha metido al Facebook, ustedes se meten ahí al Facebook, si es que tienen Facebook, obviamente, y buscan ahí, quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest, y les va a salir el grupo, ¿ya? Y ya fuimos una cantidad más o menos como 6-7 personas ya a poner la demanda dentro de lo que es el grupo. Ya hay una demanda anterior a la productora para que se devuelva el dinero. Y bueno, ¿por qué le estoy diciendo que vayan pronto, cachai? Porque, bueno, supuestamente la nueva fecha de lo que iba a ser el evento, que iba a venir supuestamente Vital Remains, es el 12 de diciembre. Una vez que se cumpla esa fecha, hay 6 meses para poder poner la demanda, o sea, igual queda bastante tiempo. Pero la cuestión es que a nosotros lo que nos dijeron, ¿cachai? Fue que nosotros pusimos el reclamo y nos dijeron que en 25 días hábiles era recién la primera respuesta. Ya, así que para toda la gente que no ha ido al Cernac, métanse ahí, comuníquense al Facebook. Nosotros encantados les vamos a dar los detalles de cómo tienen que llegar al Cernac y todo eso, aunque no es para nada difícil, Metro Moneda. Y nada, pues, bueno, la idea es pedir la devolución del dinero, ¿cachai? Y mientras más seamos, mejor, porque se abrió una carpeta especial en el Cernac para analizar este caso del Shock Metal Fest, bueno. Y el otro medio que tienen de contacto es el correo ticket.chocmetalfest@gmail.com. Ahí también pueden escribir y dan su situación, ¿cachai? Pero lo importante es que ustedes se pongan las pilas, compadre, y vayan al Cernac a poner la demanda, bueno. Eso, bueno. O si no, se los van a cagar. No, si no van a cagar con la entrada, pues, bueno. ¿Cachai? Hayan gastado 11 lucas o 18 lucas. El otro día me estaban contando de un compadre que compró, weón, como 80 lucas, weón. 80 lucas en ticket, weón. Imagínate, weón, perder 80 lucas, weón. Ni una gracia. Así que tiene que puro hacerla, weón, ir a poner su reclamo al Cernac, weón. Eso. Oye, vamos a pasar a otro tema de conversación. Vamos a ir a escuchar a La Diva de Acero, lo nuevo de Elise, con su disco Catharsis. ¿Tú cachas la historia de esta banda, no? No tengo idea. Puta, parece que se murió la mina hace sí, como dos se años, murió ¿no? La mina, sí. Se murió Sabine Dunser. Se murió, sí, no sé cómo más, pues, hace como 3 años. Sí, estaba en el Rocktax, pues. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Se murió la mina antes de que empezara Metalurgia, pues. ¿Cachai? Y fue todo. Pencast, claro, súper viejo. No, y vino todo un proceso para la banda. Los tipos llegaron y empezaron a... Después que se murió la mina, buscaron vocalista nueva, ¿cierto? La encontraron. Y nada, bueno, es como que sacaron el disco póstumo, que el disco salió después de que se murió la mina, el Griffshire. Y salieron ahora este 2009 con este material Catharsis, que sabéis que la banda, no, yo creo que tiene que haber sido por la muerte de la mina, la banda se volvió mucho más oscura. Mucha más presencia gutural, ¿cachai? Más tirado hacia el doom, más que el gótico, incluso diría yo, pero manteniendo la esencia de lo que es Elise, ¿cachai? Así que nada, bueno, y también para la próxima semana tengo la otra banda donde cantaba Sabine Dunser, que por cuestiones de tiempo no va a alcanzar a sonar hoy día, que se llama Erwin der Schopfen, que es una banda como metal gótico mezclado con electrónico, otra bola diferente de lo que es Elise, y yo creo que la vamos a tirar la próxima semana ahí para que la gente vaya cachando. Así que eso, vamos a entrar a Las Divas de Acero y te invito a escuchar lo nuevo de Elise, porque la verdad es que está súper súper bueno. Es un disco que hay que echarle una oreja si te gusta el gothic metal, weón. Hay que darle una vuelta. Y vamos a ir a escuchar junto a las voces de Sandra Schleret lo nuevo de Elise, y esto es Core of Life, presentando aquí La Diva de Acero, su disco 2009 Catarsis. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a Las Divas de Acero. May my tears come falling down at night, somehow I stand up and wipe them aside. Y ahí pasa entonces Elise con ese tema Core of Life de su disco 2009, Catharsis, weón. No sé, weón. Bastante bueno el material de esta banda, weón. Oye, Roberto, vamos a ir terminando el programa de hoy día. Perdón. No sé si tenéis que agregar o acotar algo antes de que terminemos. BTR.com/ideas. Vayan a más votados, voten por Collapse, que todavía sigue siendo un curso que no tengo idea de qué se trata, pero estamos ahí en primer lugar. ¿Cuándo se supone que termina, weón? No tengo idea, weón. Si nadie cacha. A lo mejor los van a tener ahí, bueno, hasta el próximo año, para puro weón, así. No, ni... no sé. estamos primero, lo único que cacho. Eso, bueno, ya vamos a terminar con una noticia que no es muy buena realmente. El tema que vamos a ir a escuchar es súper bueno, pero la noticia es que Ronnie James Dio, el maestro de las voces, Junior Ronnie James Dio, bueno, está enfermo, bueno. Y esto, en un principio, el tipo entró internado al hospital el otro día y en un principio se dijo que era estrés, ¿ya? Porque estaba de gira y tuvo que parar la gira y más encima el tipo estaba trabajando en la parte 2 y 3 del Mágica, bueno, ¿cachai? Y se dijo que había sido estrés, pero después, por un comunicado que hay en la página de Ron James Dio, que es ronniejamesdio.com, según la esposa llamada Wendy Dio, dice, Ronnie ha sido diagnosticado en las primeras etapas de un cáncer de estómago. Estamos empezando el tratamiento inmediatamente en la clínica Mayo. Después de que él mate este dragón, Ronnie volverá al escenario donde pertenece, haciendo lo que más ama, actuando para sus fans. Gracias a todos los amigos y fans alrededor del mundo que han enviado sus mejores deseos. Esto ha sido realmente para ayudarlo a mantener su espíritu arriba. Long live and rock and roll, long live Ronnie James Dio, dice el comunicado. Qué lata, weón, qué lata Dio, weón. Recordemos que tiene 67 años, weón. Tiene prácticamente la misma edad que tendría, por ejemplo, no sé, o que tiene Paul McCartney o Lennon, weón, ¿cachai? Entonces, no es menos, ¿cachai? Yo creo que es uno de los más longevos dentro de lo que es el metal, más longevo que Lemmy, weón. ¿Cachai? ¿Lemmy qué año anda? Anda por los 60 también, la verdad es que no sé, pero Dio es más viejo, creo. No, además que es más viejo. Y no, weón, o sea, sería repenca que se nos fuera Dio, weón, a los 67 años. O sea, por último, que el tipo, ya no sé, una cuestión es que pare de hacer gira y cuestiones, pero que se muera a los 67 años, igual es, yo creo que es joven para morirse aún, ¿cachai? No sé qué más agregar, realmente yo lo encontraría. Yo opino que le encontraron el cáncer en fase inicial, así que no es para tanto, tiene que tratarse nomás y si se llega a morir, no se va a morir al tiro. ¿Cachai? Uh-huh. Creo que están haciendo terrible alarmistas con esto, pero son fans. A mí me da en realidad lo mismo, me da lo mismo muchas cosas y esto también me da lo mismo. Entonces, a mí me haría la cosa decir, puta, blasfemo, como podría decir eso, pero es que la verdad, ¿cachai? Pero eso, pues, el cáncer está en la fase inicial, hay tratamiento y si se llega a morir, no va a ser ahora. No, bueno, a mí un ejemplo de eso y de lo que tú decís, por ejemplo, cuando a mí se murió Dame Darrell, a mí me dio lo mismo, ¿cachai? Porque yo no soy fanático de Pantera, a mí la verdad que no me gusta mucho Pantera, pero hubo gente, weón, que hasta lloró, weón, cuando se murió de impactar, ¿cachai? Sí, mágicamente aparecieron todos los fans de... Claro. No, pero, bueno, no sé, Dio para mí es otra cosa, Dio es un maestro, ¿cachai? Y bueno, y si le tienen que hacer quimioterapia, weón, sacar pelado, weón. Sí, verdad, weón. Sacar pelado, weón, y repenca esa weón, porque ya se está quedando pelado Dio, weón, así que ver a Dio pelado, weón, sería bastante extraño, weón. Ya, pero no importa, weón, lo importante es que se recupere, weón, y nada, weón, con lo que vamos a terminar el programa de hoy día es la restauración de metales, ¿cachai? Y vamos a ir a escuchar, obviamente, a Dio interpretando un cover de Aerosmith junto a Yngwie Malmsteen, weón. Así que, bueno, Aerosmith yo sé que no es una banda de metales, es una banda de rock, pero este es un tema que yo creo que lo conocen todos, weón, y que... A mí Aerosmith no me gusta, pero en lo personal este tema me gusta, ¿ya? Yo cuando tuve mi época rockera, ahí por ahí, por el 98, 99, cuando escuchaba la radio concierto, ¿cachai? Yo era más rockero que metalero en general, y después yo me fui escuchando más metal, y uno de los temas que siempre me gustó de Aerosmith, y me sigue gustando hasta el día de hoy, es lo que vamos a escuchar a continuación. Así que te quiero dar las gracias, Roberto, por estar presente nuevamente en esta edición de Metalurgia, aunque estés cagado de sueño, aunque estés con la caña, no sé. De nada, ahí nos vemos en diciembre. Eso, y nada, pues, bueno, si se cancela Fear Factory, ojalá que no se cancele, los que vayan ahí, bueno, no sé, pues, bueno, que lo disfruten. Y eso, pues, vamos a estar la próxima semana analizando todos los recitales que se vienen, porque se viene Venom también, ¿cachai? Después se viene Hagar, así que hay harto, que harto carrete para lo que es diciembre dentro de la escena metalera. Eso, espero que les guste esto. Esto es Dio, Ron James Dio, junto a Yngwie James Malmsteen, y el tema se llama Dream On. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales.